todos y a todas y bienvenidos a este noveno programa de Otras Voces Radio.org, el antídoto contra la desidia. Hoy es el último día de 2013 y en lugar de estar de fiesta, pues estamos aquí haciendo este programa que espero que os guste y que merezca la pena. El tema de hoy es la lucha por las energías renovables y contra el oligopolio en el sector de la electricidad en España. Esto tiene mucho que ver con las llamadas puertas giratorias que conectan al estamento político y a este oligopolio de la energía eléctrica en España. Los casos más llamativos son los de Salito González y los de José María Aznar, ambos expresidentes, a mi juicio criminales de guerra, y después de su carrera llamada política, pues miembros de los consejos de administración de diversas o de algunas de las compañías que forman este oligopolio energético. En el programa de hoy vamos a escuchar las voces de dos personas de ECO, que es pues una empresa que ha sufrido bastante gracias o por culpa de este último gobierno y por cómo en 2012 sacó un decreto para cargarse las energías renovables. Estas dos personas son Cote Romero, a través de dos vídeos, uno de 2012 y otro de 2013, este último del 19 de noviembre, que era el, perdón, 19 de diciembre, hace muy poquito, uno muy antiguo y otro de hace muy poco, que bueno, nos van a servir como introducción a cómo está el panorama en el sector de la energía y en particular en el sector de la electricidad. Seguidamente vamos a escuchar una entrevista que el otro día nos concedió José Vicente Barcia, que creo que es la persona responsable de comunicación, espero no estar equivocándome, en ECO, y que nos explica en particular en qué consiste la plataforma por un nuevo modelo energético que está luchando contra este oligopolio. Y en concreto, como digo, nos habla sobre el documental Oligopoly Off, que todavía no está filmado, que en este momento está en proceso de financiación colectiva, lo que se llama crowdfunding, y que, bueno, en la que invito a todo el mundo a colaborar y a participar. Por último, como nos interesa mucho también el tema de las alternativas, queríamos entrevistar a una persona de Som Energía, se pronuncia Energía, no Energía, como yo pensaba, que es una cooperativa a través de la cual se puede contratar el suministro eléctrico. Y que bueno, a mí me parece una opción fantástica. Es una de varias. Esta persona ha sido Alfredo Cano y será la segunda entrevista de este programa. Por último, hablaremos de diversas campañas que están en marcha, como siempre, que podéis encontrar en la página web. Y también hablaremos de la propia web, de cómo ha cambiado. Bueno, he aprovechado un poco las vacaciones para añadir nuevas secciones. Os cuento de todas maneras al final del programa. Y me callo ya y dejo que hable Cote Romero a través de estos dos vídeos. Ya digo, primero uno bastante antiguo, de 2012, y otro bastante reciente, del día 19 de diciembre. Pues en nuestro sector corre un chiste que dice: ¿te han explicado el mercado de la electricidad y lo has entendido? Entonces es que no te lo han explicado bien. Y esto, lo que no tiene mucha gracia el chiste, pero realmente lo que refleja es que detrás del sector eléctrico hay una opacidad tremenda. Es decir, no interesa que el ciudadano se entere de qué hay detrás del déficit de tarifa del sector eléctrico, qué hay detrás de la factura de la luz, qué estamos pagando, cómo es posible que el sector renovable se desarrolle a instancia de la Unión Europea en todos los Estados miembros, porque hay una política pública de fomento de las mismas, porque hay una necesidad, primero ambiental, pero después económica, de desarrollo de las renovables, y son tecnologías que nacen amparadas por el Estado, porque tienen muchos beneficios. Pues hemos visto, hemos sido testigos, hemos sufrido en carnes propias cómo los dos últimos gobiernos se han dedicado a realmente a menoscabar el desarrollo de las renovables. Entonces nos hemos encontrado con dos frentes muy graves abiertos. Uno es mediático. El lobby energético es dueño de los grandes medios de comunicación y ha sabido trasladar a la ciudadanía muy eficazmente su mensaje, que las renovables son caras, encarecen el recibo de la luz que paga el consumidor final y además que las renovables son ineficientes. con esta coyuntura de crisis económica, en todas las familias prácticamente tenemos un miembro que está en paro, lo estamos pasando mal, ¿cómo nos van a subir la factura de la luz por culpa de las renovables? Pues esto nos predispone contra las renovables y es una gran mentira del lobby energético. Pero la otra gran acción que ha conseguido el lobby energético es presionar y dirigir la política gubernamental, de tal manera que desde hace 2 años se ha sufrido un acoso con la normativa, generando muchísima desconfianza entre la ciudadanía para participar, generando un marco normativo muy inestable. Pero este enero del año 2012, el gobierno, la primera ley que saca, Real Decreto Ley, con norma con rango de ley, es parar abruptamente, sin ninguna estrategia de Estado, el desarrollo de todo nuevo proyecto de todas las tecnologías renovables. Y además no ha habido movilización ciudadana. La energía es un sector fundamental, estratégico, como motor de cambio, pero además como motor económico para sacarnos de este atolladero. Genera muchísimos puestos de empleo, pero lo más importante, dejamos de emitir con energía limpia CO2, que es la causa principal del cambio climático. La falta de estrategia de Estado, el ir parcheando y luego ya, muy en serio, a partir del año 2010, realmente quien ha llevado la política energética de España ha sido UNESA, el lobby. Bueno, hemos estado hablando de renovables, pero no olvidemos que la energía más barata es la energía que no se consume. España es muy ineficiente, es decir, ahí tiene un recorrido tremendo, es decir, en el ahorro y en la eficiencia. Y desde luego lo que nos lleva a esta crisis económica es realmente a que sepamos aprovechar para hacer un cambio de valores. Es decir, tenemos que consumir muchísimo menos, tenemos que pactar entre nosotros un nuevo contrato con la tierra, un nuevo contrato entre nosotros, una cultura del decrecimiento, porque hay cosas que tienen mucho valor y que las estamos desaprovechando. Me encantaría creer que como especie podamos evolucionar y realmente dar un salto en nuestras inteligencias, en nuestras conciencias y poder, antes de que el cambio climático que llegue a un punto de no retorno, poder hacer que nuestra vida sea sostenible. Ya hay alternativa al actual modelo energético sucio, peligroso y cada vez más caro. Esta alternativa es un modelo energético basado en políticas de ahorro de energía, del uso eficiente de la misma, en fuentes renovables y que además posibilita a los ciudadanos y a las corporaciones ser titulares de su propia energía. Es evidente que hay grandes resistencias a este necesario cambio. Son las grandes eléctricas, que se resisten a perder sus pingües beneficios. De ahí que hayan capturado al regulador, al poder político, para que regule acorde a sus beneficios y poder mantener su statu quo. La reforma del sector eléctrico que se aprueba hoy es la prueba palmaria, la prueba evidente de esta connivencia. En definitiva, se expulsa a la gran alternativa que son las energías renovables del mercado eléctrico. Y hay tecnologías renovables, como la eólica, como la fotovoltaica, que son maduras económicamente y son más competitivas que los fósiles y la energía nuclear. El oligopolio está contra las cuerdas y lo sabe, porque esta disrupción tecnológica ha dejado su forma de producir electricidad en la cuneta. De ahí la virulencia de la reforma del sector eléctrico y la expulsión de las renovables. Es escandaloso. Pero también es escandaloso y ha corrido ríos de tinta sobre el tema de la autoproducción. Se penaliza que los ciudadanos, que las corporaciones podamos ser titulares de parte o de la totalidad de nuestra energía a través de un peaje de respaldo. En la calle se le conoce el impuesto al sol, que es grabar la energía que autoproducimos y que consumimos y que no va a tener trasvase con la red eléctrica. Asimismo, se desincentivan las políticas de ahorro y de eficiencia energética. Y es dramático porque estamos en el contexto de la Unión Europea, cuyas directivas nos imponen facilitar estas políticas, puesto que tenemos un largo recorrido para ahorrar entre el 40 y 50% de la energía que despilfarramos. Y definitivamente esta reforma carga las tintas contra el consumidor doméstico, el cual va a sufragar el coste principal del sistema eléctrico. Es escandaloso y más aún en el contexto de pobreza energética, según datos del INE, 1 de cada 5 hogares está en esta situación de pobreza energética, no pueden poner o tienen que racionar el consumo de calefacción en invierno porque no pueden abordar el pago de la factura de la luz. Desde ECO manifestamos nuestro rechazo total a la aprobación de esta ley, Coincide que en este día se ha producido la subasta que va a regir el precio de la electricidad para el próximo trimestre, una subasta amañada con precios al alza porque el oligopolio está tensando las cuerdas. Os animamos a formar retícula social, a que seamos ciudadanía informada, que podamos poner freno a estos abusos. Esa era la voz de Cote Romero. Pasamos ahora a la entrevista que nos concedió el otro día José Vicente Barcia. Brevemente, ¿cuáles son los principales problemas de la reforma del sector eléctrico antes de hablar de lo que es el documental? Bueno, vamos a ver, el problema del sector eléctrico está imbuido dentro del problema de lo que es el modelo energético español. El modelo energético español ha transitado de un monopolio a un oligopolio, donde son un puñado de compañías las que controlan más del 85% de toda la energía que consumimos en España. En el caso de la reforma, en el caso del sector eléctrico, nos encontramos con que cinco grandes compañías, de todos conocidas, como es el caso de Gas Natural, E.ON, Endesa, etcétera, etcétera, controlan el 85% de todo el fluido eléctrico. Estas compañías han hecho que gobierno tras gobierno haya hincado la rodilla y haya hecho básicamente lo que ellas han querido. Precisamente de estos movimientos que terminan en introducirse en movimientos políticos, lo que nos encontramos es con cantidades muy importantes. Por ejemplo, que las compañías eléctricas, en una situación como la actual, donde la demanda ha decrecido, sin embargo, siguen alcanzando importantísimos beneficios. En este año, las compañías de Unesa van a atesorar más de 6.300 millones de euros de beneficios. Esto a costa de, básicamente, tener el control de toda la electricidad, manejarse en un sistema de valores basado en un oligopolio, donde se vulnera cualquier acepción democrática, en cuanto se rompe precisamente el factor de independencia del poder político, como es el caso que puede ilustrar esto, el caso de las puertas giratorias, el caso del predominio y el ventajismo de estas cinco grandes compañías en relación a cualquier otro competidor que pudiera osar entrar en un mercado que está profundamente intervenido. Es otra forma de vulneración del mercado y de la acepción más liberal de democracia, y si tuviéramos una acepción de democracia más sustantiva, pues evidentemente también se vulnera. En tanto y en cuanto a la sociedad, como tal sociedad, no se nos ha preguntado sobre cuál es el modelo energético que queremos, y de hecho básicamente ha sido un debate que siempre se nos ha hurtado, ¿no? Uh-huh. El sector eléctrico ha pedido al gobierno español que se expulse a los pequeños productores de renovables, precisamente para expulsar cualquier tipo de competencia. Y no solamente eso, sino que además se aborte el derecho al autoconsumo, es decir, la posibilidad de que las personas abandonemos de una vez por todas un espacio que es un espacio de degradación política de la propia ciudadanía, convirtiéndonos en clientes y pasando a ser nuevamente sujetos codecisores, siendo otra vez ciudadanos, convirtiéndonos no solamente en consumidores, sino también en productores de la energía, ¿no?, de electricidad, de nuestra propia electricidad. Bueno, pues la reforma eléctrica de Soria, del PP, de Unesa, lo que hace es consolidar el sistema oligopólico, el control de estas cinco grandes compañías sobre la electricidad, y por otro lado castigar brutalmente a las renovables, y por otro lado evitar el derecho de generar procesos de soberanía energética y de autoconsumo. Hay que recordar muchas cifras, pero dos de manera muy importante. Una es que España se gasta 45.000 millones de euros anuales en importar materias primas para generar electricidad en España, es decir, somos muy vulnerables y es importante tener en cuenta esta cifra porque significa precisamente una parte esencial del desequilibrio de nuestra balanza comercial, ¿vale? Y en dos, que son miles de pequeños productores, en el caso concreto de, por ejemplo, el ámbito agrícola, el ámbito rural de España, con un estatuto del agricultor pues muy pobre, miles de pequeños agricultores que han puesto una parte importante de su seguridad, de su jubilación, precisamente en instalaciones realmente pequeñas. Frente a esto, lo que hay que decir es que las renovables no son una potencialidad de futuro, sino que son una realidad de presente. Este año, en enero, febrero, marzo, se ha producido desde con renovables en torno al 60% de la electricidad, de toda la electricidad total consumida en el Estado español, ¿no? ¿Qué es lo que planteamos los movimientos sociales? ¿Qué es lo que se plantea desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que está vertebrada por más de 250 organizaciones, por más de 2.000 activistas de todo el Estado español? Lo que planteamos es, primero, denunciar esta reforma que está hecha a medida de UNESA, que lo que hace es hacer que más de 2 millones de hogares españoles pasen este invierno pobreza energética, es decir, que no puedan encender la calefacción o que no puedan cocinar sus alimentos con electricidad, con gas. Lo que decimos es que ya estamos hartos, que estamos cansados, que estamos preparados tecnológicamente para ser más soberanos energéticamente, que la energía no puede estar controlada por apenas 5 compañías, que lo único que quieren es conservar sus pingües beneficios, y que lo que planteamos es realmente un consumo, la posibilidad de autoconsumo, un mix energético que se base en renovables y que además se retorne a políticas de racionalidad, generando una nueva cultura energética con ahorro, con eficiencia. Hay que recordar que el kilovatio hora más ecológico, el más democrático, el más sostenible, es el kilovatio hora que no se consume. ¿Me puedes decir qué es Oligopolio y cómo se está financiando? Oligopolio es un documental para denunciar las trabas, para denunciar la vileza de un mercado eléctrico en España, intervenido por aquellos que terminan formando parte de la nómina de las 5 grandes compañías de UNESA. Pero no solamente se denuncia, además de la protesta, existe la propuesta. Y en Oligopolio lo que vamos a ver es ejemplos concretos de cómo la sociedad civil en España, a pesar de la persecución a las renovables, a pesar de la criminalización del autoconsumo energético, cómo la sociedad española de diferentes maneras se está organizando, se está autoorganizando, generando posibilidades de resistencia y de democratizar un bien básico que además tiene que ser considerado un derecho fundamental. Oligopolio es un documental participativo. Sus contenidos fueron propuestos por decenas de personas de todos los lugares del Estado español y será dirigido una vez más por la cineasta Alba del Campo, por la directora Alba del Campo, que ya había dirigido Oligopoli 2. Oligopoli Off es un intento de luchar, de mostrar cómo se está luchando contra el oligopolio eléctrico. Y no solamente eso, sino que además se está financiando a través de crowdfunding. Ya son más de 220 personas las que han apostado por financiar este documental. Hay que recordar que en apenas 5 días ya lleva conseguido más del 50% de la financiación necesaria y desde aquí a animar a que la gente entre en Goteo, que es la plataforma de crowdfunding a través de la cual se puede hacer donaciones. Recordar a la gente que dar esta aportación solamente es el principio del camino del propio documental. Luego, una vez que el documental se haya hecho, haremos como con Oligopólidos, presentarlo en más de 40 pueblos y ciudades de todo el Estado español al mismo tiempo, y además luego el documental quedará liberado en la red para que todos y todas podamos estar más informados y actuar de manera más democrática. ¿Para cuándo podemos esperar que vea la luz? Oligopólidos es casi seguro que se estrene en septiembre del año que viene. Uh-huh. ¿Y la campaña hasta cuándo? ¿La campaña de financiación hasta cuándo está abierta? La campaña de financiación ahora mismo llevamos, espera, y te lo digo, lo miro un momento. La campaña de financiación ahora mismo lleva ya recogido 8.689 euros y faltan 33 días, ¿vale? Uh-huh. Es decir, durante 33 días más vamos a estar recogiendo dinero. El mínimo imprescindible son 16.680 euros y el óptimo son 23.949 euros. Esta financiación, como se explica en el proyecto, servirá precisamente para hacer posible que un documental que no va a estar financiado por ninguna gran compañía vea la luz, ¿no? Sí. Bueno, pues básicamente esto es. Perfecto. ¿Me puedes hablar también brevemente de Solvediencia? Sí, claro. Pues adelante. La de Solvediencia es la campaña que desde organizaciones como ECO, como Son Energía, como la propia Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Goyener, Sencer, etcétera, hemos puesto en marcha editando un material tremendamente pedagógico, donde básicamente lo que hacemos es explicar por qué merece la pena oponerse al actual modelo energético, por qué merece la pena apostar por quienes estamos generando alternativas que son solventes y que dan viabilidad a nuestra causa. Y además, no solamente eso, sino que además lo que estamos haciendo precisamente es dar la posibilidad de que esa gente desde sus casas se manifieste claramente. Entonces, en este kit, en la de Solvediencia, hay una pancarta para que la gente la podamos poner también en nuestros hogares. Es el primer paso de índole comunicativo, de índole informativo, de índole pedagógico, donde estamos explicándole a la sociedad precisamente. Estamos intentando arrojar luz precisamente a ese espacio tan opaco, tan oscurantista que es el ámbito de la energía en el Estado español. El kit es tremendamente asequible, es un kit sin ánimo de lucro, son 15 euros, que es lo que ha costado editarlo, y lo distribuimos en todo el Estado español. Bien, esa era la entrevista con José Vicente Barcia de ECO. Yo creo que entre lo que hemos escuchado de Cote Romero y ahora a través de José Vicente Barcia nos hacemos una idea bastante clara de cómo está el panorama, ¿no? Cómo está el sector. La buena noticia, porque siempre hay alguna, aunque parezca que no, es que efectivamente se puede uno salir de las garras, bueno, se puede salir relativamente de las garras de este oligopolio y contratar la energía con diferentes cooperativas de consumo. dentro del sector eléctrico. Hay varias que ya operan en todo el territorio nacional, pero bueno, vamos a escuchar la voz de una persona que es socio de SOM Energía, que creo, si no me equivoco, es la más antigua, es la pionera dentro de este país. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, gracias. ¿Puedes hablarnos un poco de SOM Energía para alguien que no lo conozca? Sí, mira, os explico. SOM Energía es una cooperativa de consumidores que bueno, empezó en Cataluña hace ahora 3 años, justo el 10 de diciembre ha hecho 3 años. El motivo por el cual SOM Energía empieza es para intentar convertirse en un movimiento que pretende hacer un cambio hacia las energías renovables. Entonces utiliza pues lo que sería la comercialización de la energía y la producción como forma de poderse visibilizar en la sociedad. De alguna manera son fórmulas bastante antiguas que ya en otros países hace tiempo que están haciendo. Entonces, bueno, a partir de aquí, como cooperativa, como tal, es la unión de ciudadanos, donde cada persona tiene un voto y tomamos las decisiones en asambleas, pero siempre bajo un prisma de intentar cambiar el modelo energético en este país que está, pues, francamente desfasado y centrado en energías fósiles y en energías del ámbito nuclear. Sí. ¿Cualquiera puede ser socio de SOM Energía? Sí. De hecho, cuando en las primeras asambleas se toman las decisiones, pues partimos de que para ser socio de SOM Energía, pues simplemente con aportar 100 euros al capital social de la cooperativa es suficiente para luego poder también tener el cambio hacia la comercializadora y también poder invertir en proyectos de renovables. Todo que esta parte de proyectos, a día de hoy está parada, no hay nuevos proyectos debido a los cambios legislativos que han ido en contra de las renovables. Sí. Y entonces, pues, bueno, son, digamos, las dos actividades económicas que hace la cooperativa, la comercialización y la producción de energía renovable. Entonces, si yo ahora me pasara a SOM Energía, por ejemplo, ¿la electricidad que yo consumiría vendría de energías renovables o no? Sí, lo único que no es no proviene directamente a tu casa, a tu contador, esa electricidad renovable, bien que nosotros producimos o bien que producen otros productores de renovables. Nosotros nos basamos en lo que es los certificados de la antigua Comisión Nacional de la Energía. Estos certificados lo que hacen es avalar la producción energética renovable de otros generadores, entre otros la nuestra misma que producimos. Entonces, la cooperativa lo que hace es hacerse con estos certificados únicos por cada kilovatio renovable producido, de manera que nos avalan frente a lo que es la venta de la energía hacia los socios, conforme es una energía que se ha producido en algún punto, de manera renovable. De acuerdo. ¿Es más caro? No. De hecho, también cuando empieza la cooperativa y tomamos decisiones de qué modelo de costes vamos a querer asumir los socios cuando empezamos, pues se estuvieron barajando diferentes posibilidades. Hay otros países, si no recuerdo mal, creo que es el caso de Francia o de Bélgica, donde alguna cooperativa tiene los costes más elevados para, con la diferencia, poder asumir proyectos de renovables. Entonces, en SOM Energía se decidió que los costes irían separados de lo que serían los proyectos de inversión, de manera que los costes de la luz que comercializa SOM Energía se basan en la tarifa de último recurso, ahora cambiada con un nombre más rimbombante, pero en base a eso se pretende que el coste de la energía energía renovable sea equiparable igual que lo que sería la luz normal, ¿no? Y por la parte de los proyectos, pues se decide pues que el socio que quiere invertir en proyectos pues pueda hacerlo sin tenerlo que asumir en la factura de la luz, ¿no? Entonces hay como dos posibilidades, ¿no? O sea, si quieres... Sí. Tú puedes ser socio básico, por así decirlo, y luego puedes invertir más, ¿no? Sí. Si entráis en la web de sonenergia.coop, veréis que hay unos contadores. En uno está, indica los socios que van entrando. Bueno, allí va habiendo una subida de socios. En otro está lo que es la cantidad de euros invertidos. Y entonces aquí está la parte esta de los proyectos que a día de hoy está parada hasta que toda la asamblea tuvimos unas decisiones de próximos inversiones. Y en estas inversiones, pues resaltar que se llegaron en 11 meses a cubrir los proyectos de 3 millones y medio de euros entre los socios que quisieron invertir parte de sus ahorros con un retorno de inversión. Uh-huh. Y pues por eso quedaba separado de lo que serían los costes de la luz. Para nosotros la luz producida con renovables tiene que tener los mismos costes que la luz producida con otras tecnologías. Uh-huh. ¿Cuál es el futuro que le ves tú a Sumenergía? Bueno, pues yo espero que sigamos creciendo al ritmo que llevamos ahora o mucho más. De hecho, es impactante, cuando empezamos con la cooperativa teníamos unos índices de crecimiento mucho más conservadores y bueno, se está produciendo un incremento de muchas personas que se convierten en socios, porque realmente eso demuestra que hay ganas de cambiar el sistema, con lo cual entiendo que Sumenergía puede seguir creciendo, pero ya también no solamente Sumenergía como cooperativa, sino todos los socios que están en nuestra cooperativa y en otras cooperativas que también están haciendo lo mismo. No estamos inventando nada, estamos haciendo lo que en otros países hace mucho tiempo se hace y han dado muy buenos resultados y han hecho que el mercado eléctrico pues cambie tanto en las formas como en el fondo. Uh-huh. Antes me estabas comentando, antes de que empezáramos lo que era la entrevista, que hay otras cooperativas, ¿no? Que ya también están disponibles en todo el territorio nacional. ¿Me puedes decir los nombres? Sí, mira, vamos a ver, cuando empieza Sumenergía, pues no pretendía ser la única ni mucho menos, sino potenciar y ayudar a otros territorios donde también quisieran darse circunstancias de juntar socios para objetivos similares, ¿no? Entonces, en esa línea, los primeros que yo recuerdo que empezaron a darle vueltas fueron en el País Vasco, la cooperativa se llama Goyener, y entonces ellos, bueno, pues también bajo las mismas premisas hemos estado colaborando, buscando fórmulas y bueno, pues ellos en el País Vasco ahora hace muy poco han llegado a los 1.000 socios ya. Evidentemente empezaron mucho más tarde que había empezado Sumenergía, que a día de hoy tiene 11.600 socios. Pero lo importante es que vayan saliendo movimientos. Luego la siguiente fue CENCER en Andalucía. Posteriormente ha sido Ener Plus en Cantabria, que también está empezando. Y la última que se ha sumado también a los movimientos de cooperativas de energía renovable es Nosa Energía en Galicia. Uh-huh. Como la comercialización puede darse en el ámbito de todo el territorio, pues bueno, entendemos que cada cooperativa se querrá dar a conocer en el ámbito que corresponda. Pero a día de hoy yo sé que al menos Goyener sí que está ya operando en todo el territorio y creo que CENCER es posible que también. Uh-huh. Perfecto. Vale, pues muchas gracias. No sé si hay algo que te gustaría añadir que no te haya preguntado. Pues mira, Mira, a mí me gustaría darte las gracias a ti y a todos los oyentes y lectores de vuestra web y por el interés demostrado y simplemente decir que, bueno, lo que cada vez tenemos más claro que sí se puede, que la unión de la ciudadanía hace que las cosas cambien y que, bueno, Suma Energía es un caso que lo demuestra, pero también hay otras muchas asociaciones y empresas en las cuales pues yo también en más de una ocasión nos hemos visto reforzados por esa buenas relaciones entre personas que buscamos los mismos objetivos. Y se me ocurre pensar en la gente que está en la plataforma Nuevo Modelo Energético, no sé si en algún momento habíais tenido contacto con ellos, pues dentro de este movimiento hay una gente que, bueno, realmente son los que están haciendo que las cosas se muevan a unos pasos agigantados. Todo el mundo a pasarse a Som Energía o a Goiener o a Zenser o cualquier otra cooperativa que pueda surgir para dejar abandonado a este oligopolio de la energía, y también todo el mundo a contribuir con la plataforma por un nuevo modelo energético que está haciendo una labor tan importante. Bueno, para facilitar todo esto, en la página web, en nuestra página web, en otrasvocesradio.org, hemos dejado en la sección de campañas bueno, pues vínculos a Oligopoly Off, a la campaña de financiación de Oligopoly Off, también a un par de recogidas de firmas, una de ellas para pedir la dimisión del ministro de Industria, que me parece que está más que justificada. Y bueno, ya hablando de la página web de campañas, hay otras dos, una contra Monsanto en Argentina, y también una que ya mencioné en el episodio anterior, y que propuso la plataforma, perdón, la Comisión Legal de Sol, que consiste en enviar quejas a la Defensora del Pueblo cada vez que vea uno en los medios o en vivo a policías que estén actuando sin identificarse adecuadamente, es decir, sin llevar la placa. Como esto desgraciadamente es la norma, pues no es demasiado difícil. Bueno, y ahora me gustaría hablaros de distintas secciones que hemos añadido a la página web. Una que es, bueno, tal vez sea la que más me interese, es que es la audioteca, que he llamado. Hemos creado un archivo de material en audio de conferencias originales, todo tomado de, bueno, todo bajado de internet. La mayoría, como digo, están sacadas de vídeos que se pueden ver en internet, pero bueno, como en el programa pensamos que la gente no tiene tiempo de estar viendo vídeos y que sí que tiene tiempo de escuchar material interesante mientras está haciendo otras cosas como ir al trabajo o fregar los platos, dejamos bastante material. Esperamos que esta audioteca crezca con el tiempo. Por el momento os comento que lo más reciente que hemos añadido es una explicación de en qué consiste la reforma por parte de esta plataforma de la que hemos estado hablando en el programa de hoy, la plataforma por un nuevo modelo energético. Es bastante interesante y yo os la recomiendo a todos. Otras secciones que hemos añadido es una lista de canales de YouTube a los que se puede uno suscribir y que constituye en sí una forma de mantenerse informado. Lo mismo ocurre con otra sección que hemos añadido, que es una lista de cuentas de Twitter. No hace falta estar dado de alta en Twitter ni tener una cuenta en Twitter para ver lo que está ocurriendo en Twitter. Esto no, es algo que yo no sabía, me ha sorprendido y bueno, a mí me parece bastante útil. Hay cuentas destacadas y bueno, no tenéis más que meteros en la página y verlo. También hemos añadido una sección de vídeos y documentales que esperamos también que crezca con el tiempo. Os invito a todos a participar en ello, a recomendarnos pues, cualquier forma de este material, cuentas de YouTube que se deban seguir, cuentas de Twitter, lo mismo, vídeos, documentales o incluso autores que tengan conferencias o material en audio que debamos añadir a la audioteca. Y nada más, vamos a ir cerrando ya el programa de hoy. Muchas gracias por haberme estado escuchando con este trancazo tan horroroso que tengo. Feliz año a todos, esperamos que el 2014 sea mejor que el 2013, aunque somos cautos, y nada más, nos vemos y nos oímos en el próximo programa de otrasvocesradio.org, el antídoto contra la desidia.